FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 21 de agosto. Vuelve, todo vuelve. Vuelve Román a pisar la pelota en el centro del campo de juego. Volvió Shrek. El ogro se puso a jugar en All Boys y para ponerse a tono el sponsor es un matadero. Volvió la oposición a laburar al Congreso. Dicen que quieren que los jubilados cobren el 82, pero en realidad quieren que el gobierno cobre. Vuelven los mocos, así sí, para despedirse, frente a un invierno que se va y una primavera que aparece. Vuelve la pelea entre Susana y Marcelo. Otra vez los medios nos inundarán con sus grititos y a nosotros nos volverá a importar lo mismo. Vuelven los franceses a ser la luz de Occidente. Ahora, luz roja, si es que te tocó ser gitano. Y vuelve esta radio a sufrir un problema de salud, a quedarse como vivos, aunque solo sea por respirar. Sí, otra vez, volvemos a entrar en un nuevo estado de coma. 13 horas 10 minutos. Nos encontramos en un nuevo estado de coma. Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes al operador, queridísimo Leo Merlín. Bueno, les contamos para arrancar que hoy no estoy sola, pero no estoy con Sebastián Carrera, quien es el conductor de estado de coma habitualmente todos los sábados. Por un problemita familiar no ha podido venir, así que le quiero mandar especialmente un abrazo grande. Y a Guillermo, para que se mejore pronto también. Y tengo a mi lado a Javier Granillo, que es quien va a estar hoy haciéndome el aguante. Buenas noches. Buenas noches. Sí. No, tardes. Yo me quiero ir a dormir. Buenas noches. Claro, vos te querés ir a dormir. Bueno, pero estamos recién arrancando el mediodía. Ah, bueno. Igual me quiero ir a dormir. ¿Te querés ir a dormir? Sí. Bueno, y bueno, espera un par de horas y te vas a dormir, ¿te parece? Bueno. ¿Sí? Está bien. Bueno. Mirá si me hubieras mandado un mensaje diciéndome que te querías ir a dormir. Hubieras herido mi ser. ¿Por qué? Y porque me habías prometido que ibas a venir. Ah, es cierto. Y bueno, charlábamos esto un poco, ¿no? Afuera del aire cuando estábamos haciendo la preproducción. De los mensajes de texto. Es un problema cuando uno quiere decir algo y tiene miedo de que el otro se sienta herido. Sí. O sea, de ¿cómo decirlo? ¿Cómo haces para decir algo? Es lo mismo cuando te preguntan. No sé, a mí me pasó de ir a ver a una banda, unos amigos, y irme antes de que terminara el show y recibir después un mensaje de uno de los músicos que tocaba, decía, ¿y qué te pareció? Sí. Y la verdad es que a mí no me había gustado mucho. Ajá. No me pareció. Así que la verdad es que no me quedé porque no me gustó tanto como esperaba. Sí. Entonces, ¿cómo haces para decirle al otro la verdad? Sí. sin herirlo? En ese momento, con decoro, se me ocurrió ponerle, la verdad, me asombraron, me sorprendieron. Ajá, está bien. Y de la sorpresa que tenías, te fuiste antes. Sí. Sí, sí, sí. Claro, es complicado, porque cuando uno está frente a frente con el otro, puede decir determinadas cosas, pero con el mensaje de texto es medio complicado, me parece. No siempre se interpreta, quien recibe el mensaje no siempre interpreta lo que el otro ha querido decir. Por ejemplo, mi compañero habitual en estado de coma, Sebastián Carrera, siempre parece enojado cuando manda mensajes. Es así como muy cortante, muy... Leo no tanto, porque Leo no suele mandar mensajes, ¿no? O a veces no lo responde, a veces no tiene teléfono. Entonces es como más incierto en realidad. Pero Carrera siempre parece que está ofendido, que está enojado con el mundo. Y bueno, lo que pasó con uno de los integrantes de estado de coma fue justamente hablando de bandas, que fue a ver una banda con una amiga, que la amiga le hizo toda la propaganda a la banda, de que era la superbanda, y la verdad es que a él no le resultó la superbanda. De hecho, al igual que vos, decidió irse antes del lugar. Huyó. Huyó. Y huyó sin despedirse de su amiga. Lo cierto es que entre el lugar donde estaba uno, el lugar donde estaba el otro, había, digamos, como mucho espacio, era bastante complicado poder despedirse, dándole un beso, saludándola, avisándole que se iba. Entonces él prefirió huir, digamos, de la batalla. Y después quiso mandar un mensaje a su amiga. En un gesto de valentía. En un gesto de valentía, claro. El tema fue esto de escribir, borrar. Reescribir, borrar, reescribir, borrar, porque la verdad es que no sabía cómo decirle que todo muy bien con su amiga, todo muy bien con la gente, pero que esta banda, que era la super banda, a él, la verdad, no le había gustado mucho. ¿Y entonces? Y bueno, y entonces les pedimos a los oyentes que se comuniquen con nosotros al 466-6559 o al 1561-540359 y que nos cuenten, no sé, alguna anécdota en donde ha sucedido esto, ¿no? Agarrar el teléfono para enviar un mensaje y estar escribiendo y pensando lo que uno está escribiendo, borrando, reescribirlo, porque lo que pasa es que no se sabe cómo decirle algo a otro. Bien, vamos entonces. ¿Te parece? Sí, sí, vamos a esperar a ver alguna de las anécdotas de los oyentes, a ver quién más se ha visto en este aprieto de decir, y se lo mando. No, mejor no. Se lo mando. No, mejor no. Buenísimo. ¿Vamos a grabar con un poquito de música? Vamos a escuchar a Andrés Calamaro haciendo Nada Fue Un Error. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad. Yo quería que nos pasara, y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada de esto fue pasar. No quiero que me perdones y no me pidas perdón. No me niegues que me buscaste. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error. Oh, oh, nada fue un error. Nada de esto fue un error. Oh, oh, nada fue un error. Los errores no se eligen para bien o para mal. No fallé cuando viniste y tú no quisiste fallar. Aprendí la diferencia entre el juego y el azar. Quien te mira y quien se entrega. Nada, nada de esto, nada. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata, me mata tu mirada. Me mata, me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Continuamos en estado de coma, 13:18 minutos. Bueno, vos, Javi, por ser oyente, fiel oyente de Estado de Coma, y hoy, un paréntesis, estar en la co-conducción, sabrás que todas las semanas tenemos el tema pedorro y la frase de la semana para que los oyentes puedan adivinar de quién se trata, ya sea que estemos escuchando un audio o un tema. Me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo, bueno, perfectamente. Entonces, si el operador así lo dispone, vamos a escuchar alguna de esas dos cosas cuando me mire, la frase o el tema, ¿sí? Para que los oyentes participen por el sorteo de una pasta frola, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña, 1952. ¿Con qué vamos a ir primero, entonces? Bueno, vamos a escuchar la frase. Una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos el tiempo por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. Es fácil. Qué simpático que es. Sí, siempre. Es una característica suya, la simpatía. Él siempre incorporando fuerzas a sus filas. Sí. Siempre sumando gente. Sí, a costa de casi cualquier cosa. ¿No? ¿Te parece? Y sí, a mí me parece que sí. Pero bueno, ya tenemos entonces la frase. Vamos ahora a escuchar la primera parte del tema pedorro. Dale. Bueno, lo último que se escuchó, el estruendo ese, no pertenece al tema, ¿no? Pero la primera. Sí, es facilísimo, facilísimo. Quien haya escuchado esta banda lo reconoce fácilmente, aunque sea una vez. Quien haya visto partidos de la NBA, por ejemplo, de básquet, también. El que haya visto el video se debe estar matando de risa porque el video era tremendo. No me acuerdo yo del video, ¿cómo era el video? Oh, era maravilloso. Bueno, al final te cuento. Bueno, bueno. ¿Me vas a dejar con la intriga a mí y a los oyentes? Bueno, había nieve. Sí. Abrigos de piel. Sí. Gente vestida de blanco. Sí. Y muchos músicos con calzas. ¿Abrigos de piel y calzas? ¿Todo en la misma persona? No, entre los músicos de la banda. No, pero quiero decir, los músicos llevaban abrigo de piel y calzas. Sí. Ah, mira. Impresionante. Ah, mira vos. Qué coquetos. Sí. Bueno, vamos lejos de la coquetería a escuchar a Bob Marley haciendo Jamming. We can do it anyhow. nation, yeah, we're jamming. Just pop your wah wah wah, we're jamming. See, I wanna jam it with you. We're jamming. So stand by my side. We're jamming, jamming, jamming, jamming. I wanna jam it with you. We're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming, we're jamming. Hope you like jamming too. We're jamming, we're jamming, jamming, we're jamming, we're jamming, jamming. I wanna jam with you now. We're jamming. Continuamos en estado de coma. Han llegado mensajes al 1561-540359, pero vamos a leerlos más tarde, ¿sí? Ya que estamos con una comunicación telefónica. ¿Hola? Hola. Hola. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Con quién estamos hablando? Conmigo. ¿Y quién es usted? Walter. Walter. Hola, Walter, ¿cómo andás? Bien, ¿usted, señora? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, te llamábamos para que nos comentaras un poquitito cómo es que sigue la jornada de limpieza que están realizando la gente de Pateando Barrios, que ya, si no me equivoco, es el tercer sábado. Sí, el tercer sábado. Que hacen la actividad. Bueno, ¿cómo va eso? Bien, tranquilo, o sea, vamos trabajando de a poco. Solo los sábados, en la semana los vecinos se ocupan de aplastar el pasto que queda largo, eso está bueno también. Sí. Y hoy vamos a marcar la cancha para empezar a jugar al fútbol, y nada, cortando algunos pastos y esas cosas. Ajá. Walter, te hago una consulta, ¿cómo está el tema de la participación de los vecinos? Muchas veces cuando uno encara proyectos así, los vecinos o toman partido enseguida o se quedan a la expectativa. A ver, espera que no escucho, pues se me corta el cable cada tanto del teléfono, pero yo los escucho por la radio. Ah, dale. Ah, mirá. Te preguntaba, ¿cómo están participando los vecinos en todo esto? Y los vecinos, en realidad hay un vecino que ayuda mucho, que está siempre ahí con nosotros y que nos da una mano, nos hace unos mates, se pone a juntar las cosas, quemamos la parte de la basura que está ahí. Y otros vecinos que quizás no están participando en la limpieza, nos prestan las herramientas, pasan, saludan, preguntan. Así es como estamos hasta hoy. Ajá, o sea que de una manera o de otra los vecinos, o sea, es como que están apoyando esto y se están moviendo, ya claro. Sea o para participar activamente en el momento de la limpieza o para colaborar con lo que necesiten para la limpieza del terreno. Claro, sí. Buenísimo. Recordanos en qué lugar se está llevando a cabo esta actividad. Este es en Moreno Sur, sí. A como a 30 cuadras de la estación, es en la calle Luz Uriaga, entre Juramento y De La Vega. Ajá. Uh-huh. Y se llega ahí más fácil con el recorrido 33, sí, de la empresa monopólica, y estamos ahí juntándonos, bueno, hoy hasta las 4 de la tarde. Ajá. Y el sábado que viene, bueno, veremos, también lo vamos armando los horarios en función a cómo se va dando el trabajo durante el sábado. Sí. Hoy evaluaremos para el sábado que viene cuánto tiempo o qué actividades, porque hoy es, sí, cortar un poco el pasto, juntar algo de basura. Uh-huh. Y marcar la cancha y empezar a jugar. Ajá. Va bastante avanzado por lo que estás contando. Yo recuerdo cuando charlamos con, no me acuerdo si fue con Romy hace un par de sábados atrás, con Romina, que también estaba tomando parte en la actividad. Uh-huh. Que bueno, después nos contaba la mugre que había, o sea, toda la basura, que en realidad habían podido hacer muy poquitito, sí. Y ya como que fue tomando un poco más de forma estas últimas dos semanas. Sí, bastante. De hecho, después del primer sábado que juntamos, habíamos dejado una montaña muy grande de basura concentrada en un mismo lugar. Sí. Cuando vamos al sábado siguiente, había bajado, había pasado el basurero, algunos vecinos habían quemado, como que esas cosas se fueron dando. Buenísimo. Bueno, y para cualquier oyente entonces que quiera acercarse a colaborar, les recordamos que están en Luz Uriaga, entre De la Vega y Centenario, hasta las 16, Juramento. Hoy. Entre De la Vega y Juramento. Entre De la Vega, y Juramento. Y Juramento. Sí. Bueno. El colectivo 33 los deja en Centenario y Luz Uriaga y de ahí caminan dos cuadras. Está bien. Y esto va a ser, digamos, todos los sábados, así como comenzó hace tres semanas, ¿se juntan más o menos a qué hora? Y hoy nos juntamos a las 2 de la tarde, porque es un rato, y después vamos a pelotear. El sábado que viene seguramente más temprano, y a las 4 estamos organizando una reunión con vecinos y quien quiera integrar la comisión de salud que estamos empezando también en el barrio. Porque este trabajo en el barrio está en el marco de un proyecto de salud que está llevando a cabo una comisión integrada por Pateando Barrio y el MIR. Ajá. Así es, más o menos eso. Buenísimo. Bueno, Walter, te agradecemos la comunicación. Bueno. Esperemos que se siga sumando más gente. Y bueno, estaremos en comunicación la semana próxima seguramente para ver cómo va eso. Dale, muchísimas gracias. Bueno, un beso. Chau, chau. Interesante lo que plantean los chicos. Es buenísimo, están rescatando un espacio que era un basural en el barrio y bueno, en tres jornadas de trabajo lo han convertido en un espacio para el resto de la gente del barrio, que no es poco. No es poco, hoy por hoy, qué sé yo, los lugares, el famoso campito donde se juntaban los chicos a jugar a la pelota, ya casi no existe. No. Ya casi no existe. Y bueno, nada, es un laburo re interesante y está muy bien que los vecinos se hayan acercado y estén colaborando del modo en el que pueden, ya sea haciendo un aguante ahí desde una cebada de mates hasta acercándose con herramientas a trabajar. Es parte de ellos mismos. Ajá. Y hablando del campito. Los postales del ¿Esto campito. ¿Esto te suena? De algún lado los tengo escuchados. Vamos a escuchar El Rastrillo. El tiempo siempre fugaz, se come las primaveras. El barrio, firme en su afán, era una dulce trinchera. Siempre veo con emoción las postales del campito, Cheche el mono y el patón, armando algún picadito. La música de Box Day, en la casa de Carelito. A lo lejos ya se ve el humo del asadito, Julito y el chueco Abel, hablando siempre a los gritos. Mate, vino y rock and roll, no respetaban horarios. Por más que el tiempo se lleve las hojas del calendario, la cultura vive acá, en este maldito barrio. De monje a comprar el pan, de Salomé cigarrillos, pasaporte, a caminar entre cardos con los grillos. Seguro lo iba a encontrar jugando a Horacio Bonina, al fútbol, campeón mundial, de tapones las espinas. Clásico del arrabal, de la quebrada argentina. Buscándome en el verde laberinto, preocupada porque el sol se va chiflando bajito.

Continuamos en estado de coma. Han llegado mensajes al 15-61-54-0359. Uno dice, hola gente, justo hoy que está este muchachito no podré escuchar todo el programa, ya que tengo que viajar. Saludos a Seba. Para ustedes dos, un abrazo, dice Cecilia. Muchas gracias, Cecilia. Cecilia también decía que, con respecto a nuestra inquietud sobre los mensajitos de texto, sí, decía que es fácil lo del mensaje. Ante la duda no digo ni hago nada. O sea, está bien. Cecilia no contesta. Claro. Está muy bien. Sí, no contesta, es cierto. Yo doy fe de que a veces no contesta. Algunas veces porque no tiene crédito, pero otras porque, bueno. Bueno, ahora sabes que es porque no tiene idea de qué decir. No, o por ahí tiene idea, pero no sabe cómo transmitirla. Ah. Esa puede ser otra opción. Y otro mensaje que llegó dice, ¿qué voz dulce tiene este conductor? Elizabeth es la que acaba de mandar este mensaje para ti. Gracias, Elizabeth, pero no es dulzura, es simplemente congestión. Bueno, ¿vos decís? Sí, es solamente congestión. Bueno, está bien. Vamos a cambiar un poquito de tema, vamos a ir a la agenda para este fin de semana. Tenemos en Plaza Buján el ciclo de funciones del Teatro Tercer Cordón, mañana a las 16 horas. Hoy también van a estar a la misma hora, así que a quien quiera acercarse en Plaza Buján, hoy a las 16, mañana y también el 28 de agosto, ¿sí?, va a estar este ciclo de funciones de teatro. Además, Fiesta Careta, este sábado a las 20 y el domingo a la 1 en La Morena Bar, Buchar, esquina Alcorta en Moreno, van a estar tocando No Te Caigas, Tenue y Gente Enferma. La entrada sale 5 pesos. También Encuentros Culturales, Pura Vida y Abelardo en el Tranfo, hoy a las 21 horas en el Transformador, Caseros al 200, esto es en Aedo, Encuentros Culturales del Transformador. Presentan Abelardo Folclore junto a Pura Vida, que es pura música andina. Además, empanadas, bebida y, bueno, el calor de la gente que tenga ganas de acercarse hasta ahí. Muy bien. Muy bien. Tenemos alguna cosa más por acá de agenda. El día 25 de agosto, desde las 9 horas hasta las 13 horas, se va a realizar el primer encuentro de delitos contra la identidad sexual, detección, contención y abordaje de las violencias, con una serie de panelistas que van a estar charlando acerca de esto, ¿sí?, y un debate que, bueno, quedará librado a la concurrencia y a lo que dé para debatir en ese momento. Esto va a ser en el CENUM, en el Centro Universitario, en Bartolomé Mitre, 1891, Ruta 5, kilómetro 35.500. Otra vez, el día y la hora. El día y la hora, otra vez. 25 de agosto, desde las 9 horas hasta las 13 horas. Gracias. Vamos a escuchar algo. Para los, el desafío para los oyentes. ¿Algo de qué tipo? Y del tipo pedorro. Está bien. Bueno. Bueno, ahí fácil estaba de adivinar. Todavía ningún oyente mandó mensajes acerca de esta canción. Yo me quedé pensando en que no tiene nada que ver lo que yo me imaginaba escuchando esta canción con el video. No pude ver el video todavía, pero por lo que Javi vos comentaste, Leo también lo vio, así que está entendido. ¿Vos viste otro? Ah, mira, bueno. Yo creo que hay una cuestión en relación a esto. En general, las canciones no tienen nada que ver con lo que luego uno mira en un video. Hay sobrados ejemplos para eso. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Putita, la canción de Babasónicos. Ay, no. ¿Te acordás de la letra? Bueno, después no. La vamos a buscar. El video no tiene nada que ver, son chicas que se pelean en una pileta de natación. Se agarran a trompadas, así literalmente. Con lo cual, yo por lo menos no entiendo la letra de la canción en relación con lo que veo después en el video. Igual a Babasónicos, convengamos que casi nadie los entiende. Sí, bueno, pero en realidad me parece que esto es así como muy común en la música. O en Babasónicos. Y no sé, en Babasónicos particularmente, pero creo que en general en la música. Puede ser. ¿Puede ser? ¿Vos sí decís? Yo me acordaba, bueno, de Primavera Cero. Sí. El video en el que sale volando el planetario por los aires. Sí. Y bueno, eso. ¿Y qué? Eso. Bueno. Que no tengo idea qué tiene que ver el planetario. Ajá. Ah, mira, justo acá está. ¿No te acordás de la letra? Vamos a escuchar a Babasónicos haciendo Putita. Idolatría. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma y como lo indica la música que se escucha ahora muy, muy, muy bajita. Estamos en comunicación con Nacho Chugurra, nuestro periodista deportivo exclusivo para Estado de Coma. Hola, Nacho. ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien. ¿Dónde estás? Ahora ya volviendo. Ah, volviendo. Volviendo. ¿Volviendo de Sudáfrica? Por suerte, sí. Ajá, mira, conseguiste pasaje después de tanto tiempo. Sí, peleando con algunas personas, luchándose, se consiguió la vuelta. Ajá, bueno, ya bueno, no bueno. Para más, ya era estirado, muy estirado ya. Ya demasiado para tu gusto. Nacho, ¿te vacunaron contra el sarampión? Sí, por suerte sí. Para eso sí me vacunaron. Después, nada más. Con los precios, esas cosas también. También, también. Por eso te digo, ya me dejaron en banda acá en Sudáfrica y la tuve que luchar monetariamente también porque la billetera no da para estar tanto tiempo en Sudáfrica. Y no, o por lo menos no cuando uno va creyendo que hace lo que tiene que hacer y después vuelve. O sea, cuando tiene el plan ya armado. Claro, y bueno, como te dije, me tuve que quedar acá, viendo uh-huh. cómo iba decayendo la euforia del Mundial lentamente con el paso de los días. Sí. ¿Los estadios siguen ahí o ya los empezaron a tirar abajo? Y algunos quedan, pero ya empiezan a desaparecer para trasladarlos a Brasil. Ajá. Bueno, claro, sí, con tiempo, digamos. Sí, sí, con tiempo. Obviamente, además, como son casi descartables los estadios estos. Uh-huh. Los hicieron tan rápido que no creo que les demore mucho. Ah, mira vos. Tirarlos abajo. Bueno, Nacho, contanos un poquitito acerca del fútbol, ¿sí? Estás con prácticamente dos desentendidos del tema, conversando. Igual yo tengo una pregunta. A ver qué. Nacho, recién decías lo de los estadios descartables. Este muchacho, el reciclado, ¿cómo se llama? El que volvió a Boca. El del mal humor eterno. ¿Román? Ese mismo. No, que nunca se fue en realidad. Ajá. Que nunca se fue. No, y la verdad que terminó de la mejor manera para él, me parece, la historia de Riquelme. Sí, muchas vueltas igual. demasiadas, y para mí un supuesto hincha de un club, creo que esas cosas no las hace, me parece. Reclamarle tanta plata, un periodo tan largo de tiempo, sabiendo que el club la de plata se la va a poner, me parece que las cosas tendrían que haber sido menores, y que salga, que entra a la cancha a besar la camiseta y demostrar que es hincha de Boca después de que puso la plata, me parece, lo tendría que haber hecho antes, como diciendo, bueno, todavía no firmé, pero voy a firmar porque soy hincha de Boca. Ajá. Mirá vos. Sí, yo te noto, por lo menos la última vez que hablamos con vos, en donde también charlamos acerca de Román Riquelme, cuando estaba toda esta cuestión, ¿no?, de idas y vueltas y de las discusiones que parecían novelas de las 2 de la tarde, y también me pareció como que estabas así como medio cruzado con Riquelme. Y sí, que me parece que si el jugador, por lo menos, no, si no fuese un jugador que se sepa que es de Boca, bueno, vaya y pase, pero un jugador que se hace llamar hincha, fanático, todo lo que quieras de Boca, y sí, que sabiendo que obviamente no está tan grande, pero está grande, está, sí, sufriendo la lesión, es un jugador muy propenso a las lesiones, y que reclame tanta plata, me parece que es una falta de respeto, que de última lo solucione diciendo que no es tan hincha de Boca o algo así, pero ya está, la sacó como él quería, quedó, uh-huh, a gusto con algunas personas, otras no tanto, y bueno, tiene la plata y está, como pasó los últimos torneos en Boca, creo que sigue siendo uno de los jugadores que más cobra en el fútbol argentino, y por más inactividad que otra cosa, que por jugar, o sea, está cobrando por estar sentado en un banco. Cerró el negocio como él quería. Nacho, te hago una pregunta más, el, sí, tema de la próxima fecha. Y bueno, ya estamos afrontando la fecha 2, que arrancó ayer, si no me equivoco, con Estudiantes Banfield, que pataron 0-0, uh-huh, y News Tigre, que News le ganó 2-0, un Tigre que viene, pero en capa caída, cayendo fecha tras fecha con Caruso, que ya no... Y creo que cada día se espera un show distinto de Caruso, a ver con qué le roban, con qué le van a sacar el resultado esta vez. Uh-huh. En entretiempo lo echaron, así que Tigre está en debacle, está muy complicado con el promedio, y le está abriendo las puertas a River, que de a poquito se empieza a acomodar como para intentar salir, aunque tiene... El domingo tiene un cruce muy difícil contra Independiente, uh-huh, y hoy el otro clásico que tenemos es a la noche, que es Racing San Lorenzo, que es la misma situación que River Independiente. Uh-huh. Un equipo que viene con 6 puntos y el otro que viene con 2, y a media máquina, porque la gente no está conforme, porque las cosas no se están dando, porque son clubes grandes y la gente no se conforma en 2 fechas a sacar 2 puntos contra equipos que capaz no eran tan rudos como parecían. Un Independiente que armó un equipo de media máquina, de media tabla para abajo, creo que hay plata como para sumar más gente y pusieron muy pocos. Y por el otro lado, San Lorenzo, que también parecía que con Ramón Díaz iba a ser la solución de volver a salir campeón, uh-huh, y se dieron cuenta que un técnico sin jugadores no puede hacer nada. Puede hacer cosas, pero no sin jugadores, y con los que quedan no son de gran calidad. Creo que la está sufriendo mucho San Lorenzo ahora, y creo que de a poquito Ramón Díaz se va dando cuenta que no era el momento como para volver a San Lorenzo. Uh-huh. Bueno, de todas maneras no está todo dicho, faltan unas cuantas fechas todavía para que se defina el torneo. Pero las cosas empiezan a estar dichas para la gente, que la gente, como sabes, del fútbol argentino no es tan paciente, que dice, bueno, sí, esperemos a ver qué pasa. Obviamente no todas las personas, pero la gran mayoría ya... Con 2 fechas ganadas ya se genera una ansiedad enorme, mucha expectativa, y si las cosas no empiezan a salir bien, y más siendo un equipo grande con urgencia, va, casi todos los equipos grandes están con urgencias en este momento, y ver que no se dan las cosas y que no hay como un mínimo destello que se pueda decir, bueno, las cosas pueden llegar a salir, y hay que ver, la gente ya empieza a generar un malestar, pero me parece que, creo que como decís vos, es temprano y con paciencia, y de a poco creo que va a ser un lindo torneo para los grandes. Buenísimo. Bueno, Nacho, un abrazo grande. Sí, cuídese. Te mandamos un abrazo, cuídate, se te nota así como medio sí. congestionado. Sí. Sudáfrica te terminó enfermando. Sí, me terminó de liquidar. Bueno, muchas gracias, Nacho, y estamos hablando con vos seguramente el próximo sábado. Obviamente. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Bueno, continuamos, vamos a recordarle a los oyentes las vías de comunicación, sí. 466-6559, 1561-540359. Recuerden que pueden participar por la frase de la semana y por el tema pedorro para el sorteo de una pasta frola de la panadería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Qué bueno que tenés tan buena memoria. Bueno, está bien. Sí, vamos con la frase y después a la tanda. No se me ponga así, operador. Bueno, les recordamos entonces a los oyentes comunicarse con nosotros al 466-6559 o al 1561-540359. ¿Para qué? A vos te pregunto. ¿A mí me están preguntando? Sí. Yo me quedé mirando los teléfonos, pero calculo que debe ser para participar del sorteo de... Sí, del tema pedorro y la frase. Nos llegó un mensaje que, bueno, una especie de queja en donde... Pasamos el tema pedorro, el fragmento, pero no la frase de la semana, así que es lo que vamos a escuchar a continuación.

acerca de la frase de la semana, acierta, así que le pedimos a Vanessa que por favor nos mande sus tres últimos números de DNI para poder participar del sorteo. Otro mensaje que llega dice: buena gente, estoy en la calle, no puedo escucharlos, les mando un fuerte abrazo, hagan mención de la jornada de limpieza de Pateando en el terreno de Luzuriaga y Juramento. Un abrazo, nos dice Seba, le mandamos un abrazo enorme, ay, lo extraño yo a Seba, le mandamos un beso muy grande desde acá, y que bueno, que se mejore todo prontito, y le contamos, aunque él ahora no pueda escucharnos, que estuvimos charlando con Walter Carrera, que creo que le suena familiar, y Walter nos estuvo contando acerca de la jornada que están realizando en la calle Luzuriaga, la gente Pateando Barrios y de Emilio. Vamos a ir ahora con un poquitito de agenda. La Chirigota Social Club y otros, Fiesta Subversiva, van a estar esta noche en la Biblioteca Arquitectura de Moreno, esquina de Guatemala y Roset, a partir de las 23 horas. Además, Sin Sol a las 21 horas en el Pool, esto es Rondó 48, media cuadra de la estación, esto es en Ituzaingó. Se armó, va a estar tocando en Ramos, hoy a las 22.30 horas y mañana a las 2.30 de la mañana, en Cerveza Club, Avenida de Mayo, 1881, Ramos Mejía. Además de Sarmó, van a estar tocando esa misma noche, compartiendo escenario con ellos, los chicos de Shambhala y de Idahue. Tenemos un poquito más de agenda: Quinteto Esporádico, Eurosis Mantra, Madre en Años Luz, hoy a las 11 de la noche, a las 23 horas, en Bifri, Colectora Gaona, kilómetro 34-8, a metros de Puente Graham Bell. Queda bastante más agenda para pasar, la vamos a ir contando a los oyentes más adelante. Ahora vamos a ir con un temita musical. Esto. Ah, sí, vamos a escuchar a La Renga. Esto es Luz de Bolivia. We'll be right back. estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma, estado de coma. La diversión inconsciente. Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza. Continuamos en estado de coma, y ahora más que nunca, porque acaba de llegar la comida. Así que en breve, cuando dejemos los micrófonos, mientras se escuche la música, vamos a comer. Sí, así como te lo digo. Lo que estamos escuchando de fondo es Brixton. Brixton va a ser nuestro músico invitado del día de hoy en estado de coma. Una banda que tiene ya unos cuantos años, más de 10 años de trayectoria. Una banda de aquí de la zona oeste. Con algunas particularidades en cuanto a su manera de trabajar, su manera de tocar. No voy a decir nada más. Porque en breve vamos a estar comunicándonos con Diego, que es uno de los integrantes de esta banda. Ahora vamos a escuchar un poquitito de música, como para que los oyentes vayan empezando a entrar en clima de lo que luego va a ser la entrevista. Esta banda, Brixton, va a estar tocando mañana en Merlo, pero bueno, Diego nos va a contar más adelante sobre qué se trata. ¿Nos vas a dejar sin preguntas para hacerle a Diego? No, porque yo no conté casi nada. Bueno. Vamos. Listo. Entonces vamos a escuchar mañana. Esto es Brixton. Esa fue la última vez. Cuando despierto, ya no es mañana. Y es la idea que no me deja descansar. Juega conmigo, obligándome a pensar. Si es el mundo que no entiende. Yo no quiero encajar. ¿Cuánto hay que ceder para ser feliz? Si muchas veces no me reconozco. No debemos temer al miedo que genera lo incierto. Es el mundo que no entiende. O yo no quiero encajar. ¿A dónde vas? Si seguís la corriente. Alternativas que me permitan escapar, a veces bien, otras más allá. No hay camino más difícil que te lleva a tu corazón. Bueno, como les contábamos antes a los oyentes, Brixton es el músico invitado, la banda invitada del día de hoy en estado de coma. y estamos en comunicación con Diego, uno de los integrantes de la banda, que nos va a contar un poquitito más acerca de ella. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cecilia bien. Y Javier te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien. Acá empezando un nuevo día después de haber tocado y esperando esta noche también que volvemos a hacerlo. ¿Esta noche van a tocar en Merlo? Sí, esta noche vamos a estar en Merlo. Que estuve hablando con gente que me dicen que es Padua, otros me dicen que es Parque San Martín, ya estoy medio desorientado. Mira. Es el Tacuarí 630, sí. Centro Cultural La Mansión, es un espacio nuevo que está empezando a abrir sus puertas a la gente de la zona. Lo interesante de la propuesta de hoy es que no hay entrada, digamos, el ingreso al lugar es un alimento, ropa o útiles para entidades de la zona que la gente de la mansión se va a encargar de distribuir. Uh-huh. Diego, repetinos, ¿a qué hora es el encuentro de hoy? Es a partir de las 10 de la noche, tocamos Brixton, Shane Lane y Atrapacaminos, que son grupos de la zona, y nosotros somos un poquito más, un poquito menos del oeste, somos de Aedo, de Ramón Mejía, así que para nosotros va a ser una de las primeras veces que vamos a andar por ahí. Ya estuvimos por Moreno, estuvimos por Ituzaingó, Castelar, Morón, pero a Merlo no habíamos ido a tocar nunca todavía. Ajá. Diego, contanos un poquitito sobre los comienzos de Brixton. Bueno, la banda ya tiene 13 años de vida. Yo siempre digo que tiene como dos etapas. La primera, que es más formativa, que empezó en el 97 y se extendió hasta el 2003-2004, que fue cuando, digamos, se estableció como un proyecto por encima de otras cosas en los intereses de la vida de cada uno de los integrantes, y llegamos a grabar nuestro primer disco, que se editó en 2006, que se llama Aquí y Ahora, de manera independiente. Fue todo un trabajo de aprendizaje, y ahí empezó como la segunda etapa, que es, digamos, esto de ya saber cómo manejarse de manera independiente, de cómo es grabar un disco, editarlo, distribuirlo, hacer una prensa, rodar un clip, las notas y todas esas cosas que bueno, que hace ya un tiempito largo que venimos transitando esta segunda etapa de difusión un poco más grande de lo que es el grupo. ¿Cómo es que es esto de mantener la independencia, ¿no? Vos contás que hace 13 años que ya están, si bien marcás dos etapas en particular, pero bueno, esto de comenzar a trabajar de manera independiente y de poder ir sosteniendo eso en el tiempo. Y lo más difícil de todo es que la gente que está en el proyecto tome conciencia real de lo que es la independencia. Generalmente cuando uno empieza a tocar lo hace por gusto, por placer, y eso es algo que nunca hay que perder, porque si perdés eso, lo otro no se sustenta. Pero a todo ese placer, a esa alegría, a ese gusto, tenés que agregarle esta cuestión de entender que si querés ser músico no tenés que quedarte sentado esperando que alguien te golpee la puerta o frustrarte si nadie te ofrece un contrato o algo como para hacer lo que te gusta. Uh-huh. y digamos, pasa a ser un hobby o algo más en tu vida, sino que como están dadas las cosas hoy en día, uno puede tomar lo que hace y plasmarlo en una grabación o poder autogestionar tus shows. Es toda una cuestión de aprendizaje, y sobre todo tiene que ver más con lo mental, mentalizarse uno de que uno es dueño de su propio destino y lo puede ir forjando, a pesar de que el camino y los obstáculos que hay son grandes, pero va a pasar por ahí. Para mí pasa por la conciencia de ser y la conciencia de entender que la independencia creo que es el camino más interesante para transitar, y tenemos casos de bandas muy masivas en el país que tal vez no tienen que ver mucho con lo musical, con lo que hacemos nosotros, pero sí, digamos, con la idea y la intención de la forma de organizarse, como Los Redondos o como La Renga, como en un principio hicieron Los Piojos también. Sí, sabemos que el camino de la independencia tiene un costo altísimo, que es el esfuerzo que hay que poner para llevar a cabo los proyectos que se tiene como equipo de trabajo. Y Diego, hablando de esto, del laburo que han puesto en todo este tiempo, contanos un poquito sobre el disco, sobre Aquí y Ahora. Aquí y Ahora es el primer disco, se editó en 2006, y Ahora, en noviembre de 2009, editamos el segundo que se llama Los Nombres de la Furia, que es lo que estamos presentando en vivo, más allá de que hacemos temas de aquí ahora también, y hacemos canciones que no se grabaron nunca, y ahora estamos, tanto ayer en el Salón Pueyrredón como hoy en la mansión, vamos a presentar temas nuevos de lo que estamos haciendo con vistas al futuro. Los Nombres de la Furia es un disco que se concibió entre 2007 y 2008 y lo pudimos grabar recién en 2009 porque hubo cambios de formación y eso hizo que se retrase un poco. Lo presentamos en noviembre del año pasado en Capital y a partir de ahí empezamos o dimos inicio a lo que llamamos el Tour de la Furia, que es esta maratón de shows que venimos dando continuamente desde noviembre, que nos llevó a Uruguay, nos llevó a Rosario, próximamente a Paraná, Bariloche, Chile, Capital, el conurbano, todos lados donde podemos estar, tratamos de hacerlo porque tocar es lo que nos gusta. Y bueno, el Nombre de la Furia creo que es la actualidad del grupo, creo que está muy bien reflejado, no solo lo musical, sino también todo esto que venimos hablando del concepto de lo que es un grupo y de las ideas que tenemos y de lo que nos gusta tratar de comunicar, porque la música, al igual que la radio, es un medio de expresión, es un medio de comunicación, y está bueno que en lo que hacemos se refleje lo que pensamos. Está muy bien, es justamente el fin de poder comunicarle a otro lo que uno siente. Digo, así es. Recordanos, la fecha de hoy es en Tacuarí 6:30, en la mansión, a las... A las 22. 22. La entrada es un alimento no perecedero, ropa o útiles escolares. Bueno, entonces hoy a las 22, Brixton, en la mansión Tacuarí 630. ¿Y qué más? Ah, la pregunta del millón, que esto siempre pasa cuando uno escucha a alguien en la radio y dice, uy, mirá qué bueno, ¿y cómo me hago con un disco de Brixton? Hay discos en disquerías alternativas, tipo, no sé, en la Bon Street, en Ramos, en no sé, te podés meter en myspace.com/Brixton Rock para escuchar primero si te gusta, y después buscás por ahí en los distintos espacios, en Facebook, en Twitter y esas cosas, están los puntos donde se venden. También se pueden conseguir en Rosario, en Córdoba, en Uruguay. Y si no, los shows, que es la forma más directa y también la más interesante, me parece. Excelente. Poder llevarte el disco cuando ves el grupo y después en tu casa prestarle un poquito más de atención tal vez a las letras, que generalmente es lo que menos se puede escuchar en los lugares, pero la forma más directa son los shows. Y si no, en los puntos de venta, que no los tengo en la cabeza, pero sí lo puedes ver ahí en el grupo de Facebook. Buenísimo. Así que, bueno, Diego, hay formas. Buenísimo, te agradecemos mucho la comunicación. Seguís entonces preparando el show para hoy. Y nosotros nos quedamos de este lado, junto con los oyentes que están del otro, escuchando un tema de Brixton, esto es Destinos. Gracias. Chau. Chau, hasta luego. I'm

Dale. Ya llegué. Continuamos en estado de coma. Tenía unas ganas de decirlo. Bien. Claro, por eso te estaba esperando. A ver qué pensabas hacer. Tenía un dilema. No sabía si gritar porque me agarré los dedos con la puerta, saltar para que me baje la empanada que me quedó atorada a mitad de camino, o decir continuamos en estado de coma. Bueno, ¿querés decir los teléfonos? No, o sea, me los acuerdo. Los tenés ahí a mano, bueno, pero los podés mirar. Ah, ¿los puedo leer? Sí. Uno es el 4666... Estoy diciendo cualquier cosa. 4666-559. Ahí está, yo me lo sé así. Sí, pero hay que ver si el oyente está ahí sentado, firme como rulo de estatua, para entender cuando vos decís 666-559. Claro, son 3, 6 y 2, 5. Sí, 4, bueno, triple, en general, 6, triples deben, doble suelen 5, ser 3 y dobles 9. Suelen ser 2. Bueno, dale. ¿Y el otro? El otro es 15-61-54-03-59. Muy bien, los oyentes se pueden comunicar entonces para participar del sorteo de una pasta Flora, gentileza de la panadería La Nueva San Antonio, en Sáenz Peña 1952. Vanessa ha enviado un mensaje acertando, ¿sí?, acerca de la frase de la semana, y otro en donde nos envió sus tres últimos números de DNI, así que está participando del sorteo. Vamos entonces a escuchar la frase y el tema. Una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de 15, porque nosotros no lo aguantamos más. Se me acaba de ocurrir algo. El operador pegó recién la frase con el tema, y este es un tema que bien podría ser cantado por la persona que dijo la frase y toda su comitiva al señor Kirchner, a quien dice más, podría tirar de la ventana del tren. Este señor que dijo la frase apareció en un programa de televisión cantando... ¿Cantando? Cantando otra canción de esta banda, dado el parecido que tenía en ese momento y que a él le gusta mucho Queen, gordo. Y bueno, ¿qué va a hacer? Sí, y bueno, así que... cosas que pasan. Llegó un mensaje que dice, epa, qué voz que consiguieron para reemplazarme, nos dice Seba. Seba, no es... Hoy la gente está hablando mucho de tu voz. Es que estoy congestionadito. Bueno, le mandamos otro beso a Seba, que ahora evidentemente vemos que ya nos... sabemos que ya nos está escuchando. ¿Será así como un vicio esto de...? ¿De qué? De que él... Tiene que escuchar. Y no sé, le podemos preguntar en algún momento, lo llamamos o la próxima vez que lo veamos, espero que pronto. Vamos a ir con un poquito de música, vamos a escuchar a La Zurda. Voló como una paloma en el viento, desapareció en el mar, se fue como una hoja en el tormento, sin querer mirar atrás, y tu sonrisa morena que me llega a emocionar, capullo de primavera, cuéntame en qué andarás, se me dejó su secreto, para que la vuelva a llamar, la primera vez me atendió su hermano, la segunda no pude hablar, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar, daré la vuelta, me voy para allá, mi monte desierto y baldío, préstame tu corazón, y en el zumbido de los tambores vamos a despertar, la madre tierra nos dio el honor para este carnaval, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar, pero yo tengo fe que cuando esto acabe te voy a encontrar, si nunca llegué a tener el valor para poder Santa Anita, que ya no se vaya el cariño, no está temores, que en este pueblo no hay huelga de amores. No quiero ser de los perdedores que se lamentarán. Ay, mujer, ya no escondas temores, que en este pueblo no hay huelga de amores. No quiero ser de los perdedores que se lamentarán. Continuamos en estado de coma, 14:39 minutos. Hoy se está realizando, comenzó a las 10 de la mañana, el 13º Encuentro Regional de Mujeres del Oeste y Noroeste del Gran Buenos Aires, en la Escuela Técnica número 3 de San Justo, Partido de La Matanza. Y a propósito de esto, estamos en comunicación con Maggie, que nos va a contar un poquitito acerca de los debates y de la actividad que están realizando a cabo. Hola, Maggie. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, acá. A las corridas un poco. A las corridas, bueno, contanos un poquito, bueno, cómo va eso, si hay convocatoria. Impresionante. Muchas. Estamos, bueno, yo estuve un rato a la mañana en la puerta, o sea, recibiendo mujeres, y hasta donde estuve yo habíamos hecho algo así como 300 inscripciones. Ajá. Así que, y bueno, y me fui de la puerta desde el mediodía que no estoy, así que yo creo que, no sé, estaremos llegando a las 350, un montón de mujeres, muchas organizaciones, muchas compañeras de Capital, de Zona Norte, de Zona Sur, de Zona Oeste. Y hace un ratito nos dividimos en talleres, o sea que ya están empezando a trabajar las cabezas y los corazones ahí charlando y pensando. Uh-huh. O sea que estamos viviendo un clima bastante intenso. Buenísimo. Contanos cuáles son, o al menos algunos de los talleres. Mira, educación y género, salud. Yo estaba ahora participando en el de sexualidades, feminismo, mujeres migrantes, mujeres y discapacidad, trata y tráfico de mujeres con diversos fines, instituciones religiosas y su relación con el Estado, diversas formas de familia. Bueno, son 16 en total, así que como que la propuesta es bastante variada, y dentro de los 16 talleres también hay un montón de ejes donde se pueden, como disparadores, y después, bueno, las sí. mujeres que están participando en cada taller, como que pueden ir trayendo más disparadores, más ejes y más cuestiones de cada uno de los talleres. Ajá. Por lo que ves vos, desde que arrancó la jornada, ¿hay organizaciones nuevas que se han sumado, o más o menos la cantidad de gente, las organizaciones que están presentes, son más o menos con las que se vienen realizando los encuentros? Sabés que hay las dos. Por un lado, las mujeres, las típicas, bueno, las organizaciones que conocemos casi todas, y algunas organizaciones que se fueron sumando. Hay una organización nueva, por ejemplo, que ahora es la que me viene a la cabeza, de Maternidad Libertaria, que es una de las que me llamó la atención. Y después, otras, así que pues, sí, están más relacionadas, digamos, que como que son que participan de otros encuentros, pero que no son tan conocidas. No sé, libido, no me acuerdo ahora, tengo estas dos en la mente. Uh-huh. Pero después también están las viejas organizaciones de toda la vida que, sí, que siguen trayendo más mujeres igualmente, porque las mujeres se siguen sumando. Y también eso está bueno, porque las organizaciones están ampliando. Más allá de estar las organizaciones de siempre, me da la sensación de que hay más mujeres que están participando en estos encuentros, de cada una de las organizaciones, ¿no? Y eso dice mucho de la misma organización, ¿no? Como una apertura interesante. Sí, y bueno, corriéndonos un poquito del lugar de las organizaciones, ¿qué pasa con las mujeres independientes, podríamos decir? ¿Hay convocatoria, o sea, hay gente que se acerca, mujeres que se acercan de manera independiente a los encuentros, o a este en particular? Sí. Eso también fue interesante. En el momento que estaba medio difícil darse cuenta cuando estás en el medio de mucha bandera, mucha gente, mucha mujer dando vuelta. Pero como estuve a la mañana en el momento de acreditar, que nosotros les preguntamos cómo conoció, cómo encontró, cómo escuchó el encuentro y si viene con alguna organización, había muchas mujeres que venían sin organización, como venían ellas autónomas o autoconvocadas. Sí. Que por ahí les había llegado un mail, una amiga la había traído, o lo habían visto en el jardín de sus hijos, o en la escuela donde laburan, y eso también está re bueno. Mucha mujer que no pertenece a organización, pero que se sintió de alguna manera motivada a acercarse, ¿no? Así sí, que me parece que también tira un montón las miradas. Ajá. La idea de los talleres es, bueno, debatir sobre distintas cuestiones, de las cuales más o menos nos has contado sobre qué se tratan. Y después, ¿qué hacen? ¿Una puesta en común? ¿Un cierre? Es solamente hoy el encuentro, ¿verdad? Sí, el encuentro es hoy, está más o menos planificado hasta las 6, así que la idea es que tipo 5, cada taller toma las conclusiones, digamos, de algunas, las cosas que más, todo lo que se pudo hablar, algunas conclusiones que pudimos tomar en común, y las disidencias también, plantearlas en un papelógrafo, digamos, en una ficha, y después hacer una pequeña plenaria donde cada uno de los talleres va a ir comentando brevemente las cosas que pudimos discutir, y después terminamos, se hace el cierre con una fiesta, dos bandas de música y de mujeres, y bueno, terminar un poco bailando, disfrutando, y después a organizar para dejar la escuela como la encontramos, digamos. Sí. Bueno, Magui, te agradecemos mucho la comunicación, entonces seguí ahí con los talleres, con todas las mujeres. Sí. Bueno, suerte, que terminen bien, bueno, que estén buenas las conclusiones. Por ahí a mí me parece, por lo menos en haber participado, no de encuentro de mujeres, pero sí de algunas otras convocatorias, es muy interesante el tema del trabajo por talleres, pero después es todo un trabajo bastante arduo el de poder poner la conclusión desde cada lugar, desde cada taller, sobre todo cuando son jornadas que por ahí no son muy extensas. Claro. Así que... Sí, es muy difícil la conclusión en sí. Así que bueno, por eso en general tomamos como la idea es que pueda quedar reflejado un poco toda la discusión que se dio y no solo puntos de conclusión cerrados, sino bueno, hemos discutido de todas estas cosas y nos han pasado estas, ¿no? Por ahí no llegamos a ninguna conclusión consensuada, pero bueno, todo esto se dio y eso también está bueno. La idea es que lo podamos dejar en afiche, es cosa de que las podamos ir circulando todas por todas las discusiones que se dio en cada taller. Ajá, buenísimo. Bueno, gracias Maggie, entonces, otra vez. Te mandamos un abrazo. Chau, chau. Hasta luego. Bueno, sí, está bien, operador. Como usted quiera, 14:45 minutos, seguimos en estado de coma y nos vamos con Reynoles. Aunque su marido siempre iba de tramonio, le guiaron un poco de malenio, ella se quedó. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ...14:50, continuamos en estado de coma... últimos 10 minutos de programa... Yo ha pasado volando... ¿Yo puedo decir de nuevo continuamos en estado de coma? Sí... Gracias... Decilo... Ya está... Ah, bueno, listo... Momento de resoluciones... Vamos a recordarles a los oyentes... que participando por el sorteo de una pasta frola... gentileza de la panadería y confitería La Nueva San Antonio... en San Espeña 1952... llegaron algunos mensajes... algunos no acertaron, otros sí... Entre los que acertaron está el último que ha llegado. ¿Ah, sí? Ah, sí, mira, ¿quién lo mandó? Sí. Sebastián. ¿Sebastián? Sebastián. ¿Sebastián Carrera? Sebastián. Sebastián Carrera, conductor de estado de coma, ¿qué le pasa? Pero no está conduciendo. No, bueno. Tiene el registro inhabilitado, no está conduciendo hoy. Claro, mira, mira, esto es para esto que está haciendo el operador. Mira, no escucháis, los oyentes también. Esto que está haciendo el operador, jugando con el sonido de la cortina, es para Sebastián. Querido Sebastián. Te mandamos más besos y abrazos desde acá, pero bueno, no vas a participar del sorteo y no vamos a leer tu mensaje porque todavía no develamos el misterio de la frase y del tema. Primero vamos al tema pedorro. ¿Vamos a escuchar el pedacito? Estallaron. Sencillísimo. Estallaron, estaban sí. En llamas. Sí, sí, sí, muy sencillo. Esto es la gente de Queen haciendo We Will Rock You, un tema que la verdad es que no recuerdo el año en que se editó esta canción, pero es muy conocido. El único que acertó fue Sebastián. Pero bueno, sí. Te recordamos otra vez, querido compañero, que no vas a participar del sorteo. Y ahora vamos a escuchar, ¿te parece el tema? Y vas a contar un poquito de qué habla esto. Yo le voy a contar de qué habla. Dale. Esto decía más o menos así. Amigo, eres un chico, un pez gordo, jugando en la calle. Serás un gran hombre algún día. Tienes barro en tu cara, tu gran desgracia. Pateando tu lata por todo el lugar, cantando. Te vamos a hacer temblar. Y repite, te vamos a hacer temblar. Un amigo diría algo así. Amigo, que eres un hombre joven, un hombre duro, gritando en la calle. Te enfrentarás al mundo algún día. Tienes sangre en tu cara, tu gran desgracia, agitando tu bandera por todo el lugar. Te vamos a hacer temblar. Joder, tío, que te vamos a hacer temblar. Bueno, esto continúa. Sí, sí, sí, sí. Yo sí. Igual no entendí de qué se trataba, pero... No sé, lo del barro en tu cara que es negro. Y esa es la gran desgracia. Surgió, me acuerdo, en algún momento una cuestión acerca de esta canción, que era una canción racista y que qué sé yo, que la verdad es que nunca supimos muy bien. Ah, mirá, acá nos escriben un mensaje así en vivo y en directo que es de Carapintadas. Claro, son Aldo y Mohamed Ali, sí. Rico y Zeineldin, haciendo manitos hacia arriba, palmas, gritando que le quieren sacudir las latas a alguien. Ajá. Bueno, resuelto el tema pedorro, ¿vamos a la frase de la semana o nos vamos a quedar escuchando un ratito a Queen? ¿Qué nos dice el operador? Sí, sí que, sí, escuchamos. Una convicción de que esta vez nos toca. Que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir al tren aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner porque no lo aguantamos más. Será mejor que alguien te ponga en tu lugar, decía Queen. La gente de recién deben haber estado hablando de Macri también. ¿De Macri? Sí. Ajá. Que ya te lo voy contando. Bueno, claro, Macri es precisamente el protagonista de la frase de la semana, el audio que acabamos de escuchar. Vanessa fue la única que acertó, porque Sebastián, reiteramos, no cuenta. Y yo lo que te decía antes, cuando sin querer dijiste Queen, no sé si los oyentes se dieron cuenta, se me cayó, es que me imaginaba a Macri y a todo su séquito cantándole esto a Kirchner antes de tirarlo por la ventana del tren. Puede ser, ¿qué opinas? Aquello de que te vamos a hacer temblar. Y sí, sí, sí, sí, podría igual ser. Los dos me dan miedo, ¿eh? Sí, bueno, pero de eso...